Estamos muy orgullosos de los 42 años de Forestín y sobre todo en el marco que se celebró en un colegio de Casablanca, una comuna que pertenece a la Reserva de la Biósfera, Casablanca Peñuelas, donde además nos dimos cuenta de que hay una gran un gran interés por el medio ambiente. Se notó en el profesorado, en el colegio, por muchas variables uno se da cuenta que las cosas funcionan bien, que están preocupados del tema, y por lo tanto creo que fue una muy buena casa para celebrar este cumpleaños tan importante para la CONAS como el de Forestín. También dentro de la actividad, bueno, llevamos una tortita ahí para celebrar con los chiquillos, los jóvenes, y también, como siempre, en las actividades nuestras, fue Forestín, por supuesto, y llevamos 100 plantas, que se hicieron muy pocas dado el interés que tuve tanto en el profesorado como en los alumnos de poder llevarse una de estas plantitas nativas a sus casas para poder seguir forestando la comuna.